El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera, que en este momento está hablando con la operadora para definir seguramente los temas musicales que trajo. Estamos en este sábado acercándonos hacia la primavera, temperatura hermosa, con viento y con cielo algo nublado. Damos un gran saludo a nuestros oyentes, a los oyentes de la emisora de la zona, de Moreno, Merlo, La Reja, Paso del Rey, etcétera, a todos los oyentes amigos y también a los oyentes del exterior, que tenemos algunos que siempre nos escuchan por internet. Un gran saludo a Tania desde Moscú y seguramente a otro de sus amigas que también nos escuchan a veces. Nos enteramos cuando nos escriben en el Facebook. En este momento no está funcionando nuestra página de internet de la computadora de mesa, pero sí Andrea trajo una computadora pequeña, una PC personal que seguramente va a conectarnos con internet para saber si nos están escuchando o no y ver alguna que otra noticia importante, aunque nunca pasa nada importante en 2 horas en el mundo, ¿sí? Salvo, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, que ocurrió un 11 de septiembre, que mañana se cumplirán 10 años de eso. Varios homenajes haremos en el programa del día de la fecha. Seguramente hablaremos también del Día del Maestro, un día casi olvidado por culpa del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas en la primera potencia mundial, que produjo un cambio importantísimo en la política del imperio. Y digo que eso posiblemente haya hecho olvidar los homenajes al Día del Maestro, que también se cumple el 11 de septiembre, mañana. También otra fecha infausta, en este caso el 11 de septiembre es el día del golpe militar de Pinochet contra Salvador Allende y su muerte, su fallecimiento, que al final se constató que fue por suicidio, el día 11 de septiembre de 1973. Seguramente nos referiremos o a lo largo del programa o en la segunda hora a estas fechas. Y para empezar con respecto a los temas... hola Andrea. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya anuncié que estabas ahí con la operadora. Para comenzar con los temas de la semana, con los temas que nos parecen importantes y que casi siempre intentamos resaltar para no olvidarlos, simplemente hay algunos que quiero nombrar o recordar. El más importante para mí fue una extraña votación en la Cámara de Diputados el día miércoles, y digo extraña porque hubo coincidencia de todos los bloques, tanto opositores como los del Frente para la Victoria, votaron a favor de la fundación del Banco del Sur, de la pertenencia de Argentina al Banco del Sur. Me parece una de las medidas más importantes de este gobierno y de su Cámara de Diputados, que no se hayan opuesto como hace la oposición, de oponerse por oponerse a cualquiera de los proyectos. En este caso, este es un proyecto estratégico muy importante para toda la región, porque por primera vez tendremos un banco propio, un banco formado por los países integrantes, digamos, del Urasur, y que podrá definir su propia política financiera de acuerdo a los intereses de cada gobierno y no dependiendo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Recordemos que el Banco del Sur tiene se inició por propuesta del presidente de Venezuela, Chávez, pero son 7 los países fundadores del Banco del Sur. En Venezuela, los integrantes son Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Precisamente estos países que están intentando cambiar su política económica y su política de relaciones internacionales con una cierta independencia de los poderes centrales y de los Estados Unidos. Estos países son los que conforman y son los fundadores de este Banco del Sur. Actualmente el banco está aprobado ya por las cámaras, por los congresos de Venezuela, Argentina, este miércoles que pasó, Ecuador y Bolivia. Faltan la aprobación de Brasil, Uruguay y Paraguay. Con algunos datos para que veamos la importancia que va a tener. El capital inicial del banco será de 7.000 millones de dólares. Estos 7.000 millones de dólares son fondos que deben poner cada país miembro y tienen para eso 4 años. O sea que en cuotas, digamos, de acuerdo a lo que le toque a cada país, en cuotas que puede tardar 4 años en invertir, en depositarlos, digamos. Argentina, Brasil y Venezuela, que son los países económicamente más importantes, pondrán 2.000 millones cada uno. Ecuador y Uruguay, 400 millones. Y Bolivia y Paraguay, 100 millones. Los países más pobres, más chiquitos, Bolivia y Paraguay pondrán 100 millones de dólares y lo pueden hacer, ellos pueden aportar ese dinero en 10 años. Los demás países lo tienen que hacer en 4 años. El Banco del Sur tendrá un directorio que estará formado por cada uno de los países y el sistema de votación será un voto, un país, un voto. O sea que no dependerá de los capitales que tienen cada país. Hay una especie de democracia independiente de los fondos que deposite cada país. Me parece importante esto. Es un paso importante y por eso celebro que el Congreso argentino haya resuelto este miércoles la creación del Banco del Sur. Las otras noticias tienen que ver con actuaciones de la presidenta de la República, que estuvo, como siempre, inaugurando todo tipo de obras, viviendas en distintos lugares. Y hubo una que hizo una visita a una empresa de software que se llama Globan, una empresa argentina que creció mucho en los últimos años, desde el 2003 en adelante, tiene cerca de 3.000 empleados y producen software que venden a varios países del mundo, exportan software incluso. Ahí me llamó la atención solamente una frase que dijo la presidenta, es por eso que la nombro, digamos, que dijo: yo, esto no significa, obviamente habló muy bien de la alta tecnología, de los sistemas informáticos, de las computaciones, etcétera, pero dijo: obviamente esto no me transforma a mí en fanática de las computadoras, yo no uso computadoras. Me impactó la sinceridad con que habla siempre, digamos, dice: yo ando con los papeles, tengo mis manos llenas de papeles y mis tres secretarios tienen que lidiar con las computadoras. Me pareció simpática esta frase de ella. Y también dijo en otro momento, seguramente en otra inauguración que hizo, también una frase que me llamó la atención, al hablar de las medidas económicas, siempre ella se acuerda de las medidas económicas, de redistribución de la riqueza, la asignación universal por hijo, los sueldos a los jubilados, la cantidad de jubilados nuevos, etcétera, etcétera. Y aclaró en un momento dado: y eso que yo no soy revolucionaria, simplemente soy peronista. Yo lo escuché en vivo, el discurso, no sé por qué, pero justo me enganché en vivo. Y bueno, fue fuerte, porque en realidad también revolvió un palazo para los trabajadores del subte. Ah, sí, el tema de los... Habló de la tendinitis. Sí. Contó que su papá había sido colectivero. Y esa mañana había estado ella en la Mercedes-Benz porque se está produciendo un motor para autos y camiones acá en la Argentina. Bueno, ella contó que ahí en la Mercedes le regalaron, ¿se acuerda de la vieja boletera de los colectivos? Sí, con todos los boletos. Porque ella lo que decía es que el papá tenía que manejar y cortar los boletos uno a uno y nunca había faltado a su trabajo por tendinitis. Entonces hizo hincapié que en realidad los derechos de los trabajadores y los derechos humanos son el punto fundamental de su gobierno, pero que todos debemos aportar al crecimiento del país y que obviamente no es con podemos decir, agachadas por parte de los trabajadores que se construye un país. Bueno, trajo varias críticas. Yo vi en internet varios comentarios de médicos acerca de las consecuencias. ¿En serio? Sí. De la tendinitis para... ¿Qué es la tendinitis? ¿Qué es? Un dolor de los dedos. En los tendones, claro. En los tendones quedan en tensión justamente los tendones justamente de las manos. ¿Y por qué? De las manos o del brazo. Depende, tarjeta, y depende del movimiento que haga. ¿Y cuando hablan por celular, qué pasa? Claro, ella criticaba eso, que en realidad aparentemente el movimiento ese de la tarjeta de sube es mínimo, ¿no? Que en realidad, bueno, yo estuve leyendo un médico que hablaba de justamente los bancarios y muchos trabajadores de informática que trabajan en la informática, que la mano derecha, bueno, si son derechos, obviamente, de usar el ratón siempre tiene tendinitis. Y yo he visto a varios profesores de informática que siempre usan muñequeras. Porque movimiento... No, yo nunca vi, es la primera vez que escucho. ¿En serio? Esto. Sí. Ah, sí, yo vi. ¿Y qué dirían los carpinteros? Bueno, eso. Los picapedreros. Claro. Esa profesión de picapedreros. Bueno, con la masa tenían que romper las piedras, etc. Claro, hoy había también un... O los escultores de piedras. Había un comentario también en el Facebook diciendo que diría el patrón del jefe de una obra si el albañil le dice: no, yo no voy a poner ladrillo sobre mi cabeza porque me va a agarrar tendinitis en el brazo. Y bueno, se queda sin trabajo automáticamente. Yo no sé quién dijo eso de tendinitis, no sé si fue una broma. Yo no, lo tomé a broma. No, no fue una broma. Parece que hubo un paro, yo no lo encontré, pero parece que hubo un paro un día antes o no sé cómo fue. Pero ella lo criticó fuertemente y me parece que también hubo palo para muchos de nosotros cuando dijo que ella nunca había sido revolucionaria y siempre había sido peronista. Claro, eso lo dijo con una cierta ironía. Sí, sí, ahí el frente transversal tuvo un movimiento sísmico. No, pero hubo una risita, hubo una risita. Cuando lo dijo se reía, dijo, hizo una risita que uno puede interpretar como quiera. Sí, sí, bueno. Pero en realidad nadie le exige ser revolucionaria. Sin embargo, me parece que muchas de las medidas que tomó, tomó medidas totalmente revolucionarias para un país totalmente pro-agrario, ruralista, como es Argentina, como fue siempre, con una clase media reaccionaria incluso, en donde toma resoluciones para comenzar a distribuir parte de la riqueza nacional. Eso me parece revolucionario. Sí, con una clase alta, la más alta, la oligarquía argentina, atada al campo y atada a los intereses extranjeros siempre, y siempre tomando medidas y legislando a favor no del país, sino de su propio bolsillo y de esos socios extranjeros. Y uno puede empezar a hablar desde Rivadavia, ¿no? Desde así es. El empréstito Baring Brothers para acá, lo que quiera. Durante toda la etapa anterior, inclusive a la construcción de la nación, los tipos tomaban decisiones pensando qué era lo mejor para nuestros socios mayores. Primero Inglaterra y después Estados Unidos. Bueno, la otra nota que yo remarqué hoy acá, porque hablamos la vez pasada, creo que el sábado pasado, de el proyecto del ferrocarril de Argentina a Uruguay. Ah, sí, sí, Argentina a Uruguay. ¿Y qué encontró? Encontré que ya funcionó uno. Estoy asombrado, no puedo creer. ¿Que una vez tuvimos uno? ¿O? No. ¿El otro día pasó? Salió el primero, sí, pero es una noticia cortita, pero como estábamos dentro de una polémica en donde Juan Carlos Sena criticó el proyecto y dijo jamás se va a hacer, que yo digo, me quedé asombrado con eso, digo, esperemos a ver qué pasa. Entonces ahora, hoy se publica que aparentemente, ahí está la foto de un tren que aparentemente fue de Argentina a Uruguay. El tren que une la Argentina y Uruguay hizo su primera corrida de prueba transportando únicamente operarios del ferrocarril en el tramo de alrededor de 700 kilómetros que separan a las estaciones de Pilar en la provincia de Buenos Aires con la de Paso de los Toros en el vecino país. El servicio, que quedó interrumpido hace 30 años, fue rehabilitado formalmente el pasado 29 de agosto por los presidentes de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Uruguay, José Pepe Mujica. En la etapa siguiente, el ferrocarril se extenderá entre la estación Federico Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires y la terminal ferroviaria de Montevideo en la capital uruguaya. Ahí voy a ir yo cuando se inaugure esa. Va a ir a Montevideo. Sí, bueno, sí, con el ferrocarril. Ahora es cierto, hace 30 años que no funciona y esas vías cómo estarán. La verdad, estoy asombrado. Ese es el problema. Justamente lo que le iba a decir. 30 años sin funcionar y las vías todavía funcionan. Porque si se fue el tren, claro, porque pasó. No es una prueba. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son las el conteo técnico espero, de ese viaje? Espero que no sea el único viaje. Claro, el tema es que yo me acuerdo en la época de Kirchner se rehabilitó el Gran Capitán, que es el que va de Buenos Aires a Misiones, que también hacía muchísimos años que no corría. Bueno, pero los viajes no son constantes, porque en realidad parece que las vías no lo soportan. Entonces, o hay que hacer un arreglo de todo el ramal, que es un tramo muy largo. Seguramente. O hay que aceptar esto una vez por semana y más de una vez se para a la mitad del camino y ahí se queda un trecho. ¿Su familia no se había quedado en algún trecho de un tren, de esos que andan de vez en cuando? ¿No iban a Bahía Blanca y el tren se les quedó en medio de la nada? No salió, creo. No ah, sé. Sí, ¿no salió? Sí, bueno, no salió. Pero esas cosas también pasan, de que el tren sale y después a la mitad del camino se quedó porque por fallas del tren o por problemas en las vías, que es lo más común, ¿no? La otra noticia importante con respecto a inversiones son las inversiones chinas. Estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Timmermans, en China y firmó un convenio por el cual los chinos se comprometen a invertir 10.000 millones de dólares en el país en dos obras que me parece que son importantes. Una es la del ferrocarril Belgrano Cargas, precisamente, para ponerlo a nuevo seguramente. Y la otra es algo que no sabía yo, que es la de la construcción de un subterráneo en la ciudad de Córdoba. O sea que ya existen los capitales para comenzar a construir el subterráneo de Córdoba. Sería la segunda ciudad del país con subte, ¿sí? Eso con metros. Sería muy bueno. Sí. Bueno, no sé

en el observatorio. Sí, estábamos en el aire ya. Ya estábamos en el aire. Bueno, recibimos una llamada telefónica de Tania desde Moscú. Nos está escuchando perfectamente. Le costó, dice, conectarse con internet, pero la transmisión sale perfecta. Le mandamos un gran saludo, acá estamos con Andrea. Andrea está ahí con la computadora pequeña, la computadora esta que se reparte a todas las escuelas, que la trajo un maestro acá y nos la prestó por un momento. Ojo con el antropólogo Sergio, que está siempre por acá, muchas gracias. Acá nos prestó la net para trabajar en el estudio, porque no tenemos internet en la grande, no sé por qué, pero bueno, tenemos wifi, así que conectamos la chiquita al wifi. Hay wifi acá en la radio. Ah, mirá vos, qué bien, qué moderna que está la radio. Qué fallo. Bueno, así que gracias Tania por llamar y te mandamos un gran saludo desde acá. Bueno, hoy, digamos, en la coyuntura internacional, ¿de qué se puede hablar? De Chile, por ejemplo. En Chile, bueno, hay dos acontecimientos de los cuales hay que hablar por Chile, precisamente. Una es el aniversario del golpe militar, que será mañana, el día de mañana. Y la otra nota, si bien esta sería una nota triste, la otra nota es, en realidad, es alegre y me pone feliz, contento de que en Chile por fin se hayan despertado los jóvenes después de tantos años y hay un movimiento estudiantil poderoso que está poniendo en jaque al gobierno de Piñera. En esta semana tuvieron reuniones con el gobierno se vio obligado a recibir a los representantes estudiantiles y al final obviamente no llegaron a ningún tipo de acuerdo, por lo cual se puede pronosticar que la lucha va a continuar y que van a continuar los enfrentamientos. Recordemos que ya hubo muertos. En Chile la situación es que los jóvenes chilenos no pueden estudiar en su país porque todo el sistema educativo está privatizado y pueden estudiar solo los ricos. Incluso se ha dado el caso de familias o de estudiantes que han declarado a la televisión argentina que ellos pueden venir a estudiar a Argentina porque acá la educación universitaria es gratuita y les conviene más que los padres lo mantengan en la Argentina que pagar lo que cuesta el estudio superior en Chile. Eso es impresionante, ¿no? Es impresionante verlo y darse cuenta de que es así, que las cosas son así. Le pronosticamos entonces al gobierno chileno más problemas con la juventud. Vimos una juventud organizada y que en estos momentos se está juntando incluso con los obreros, con la CUT, con la vieja CUT, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Chile, que tuvo un gran papel durante el gobierno de Allende. Y hablando del gobierno de Allende, se cumple otro aniversario más del golpe militar en Chile. Seguramente en varios programas y en otros, digamos, programas de esta radio y de otras radios se habla siempre de Allende y del significado del golpe militar. Yo estuve en Chile, estuve trabajando en esos años ahí en Chile, y puedo decir, aparte de que podría contar muchas cosas, pero yo quisiera hablar de por qué se hizo el golpe militar en Chile. En realidad, ¿cuál es mi idea o cuál es mi concepción del por qué ese ejército que durante 150 años nunca hizo un golpe militar y por eso la izquierda chilena, tanto el Partido Socialista de Chile como el Partido Comunista de Chile, que estaban juntos apoyando a Salvador Allende, pensaron hasta el último día, hasta el 10 de septiembre, que jamás iba a haber un golpe militar en Chile? Nosotros como extranjeros que vivíamos ahí, veíamos los preparativos, los intentos ya de insurgencia en distintos cuarteles, estábamos seguros de que iba a haber un golpe militar. Aparte sabíamos cuál era el objetivo de los norteamericanos y de Kissinger en ese momento, que estaba dirigiendo prácticamente el golpe militar en Chile. Nosotros pensamos que iba a haber un golpe y los chilenos se reían de nosotros y decían: ustedes no saben, eso es Argentina, en Argentina y en otros países de América Latina hay golpes militares, pero en Chile jamás, jamás hubo ni habrá jamás un golpe militar. Al día siguiente se demostró que era falso, eran esperanzas de los dirigentes chilenos, digamos, o incluso ingenuidades de los dirigentes. Pero uno se pregunta, ¿por qué era tan importante echar a Allende de Chile? Allende triunfó en Chile con una porción del electorado no mayoritaria, o sea que ni siquiera llegó al 50% del electorado. Allende no tenía el 50%, tenía el 30 o 32%, 33% del electorado a su favor, y se presentaron tres partidos políticos a esa elección: los demócratas cristianos, los conservadores y el partido y la Unidad Popular. Que ganó con el 33%, los otros no alcanzaron esta cifra, y el sistema electoral nombró al presidente a Salvador Allende, con un tercio, un poco más de un tercio del electorado a su favor, o sea, no tenía tampoco una mayoría absoluta. En contra tenía al Parlamento chileno y a la justicia chilena, que era totalmente de derecha y conservadora. Entonces, ¿por qué fue tan importante echarlo o no permitir que continúe el gobierno de Allende? Para mí, porque tenía un valor simbólico internacional muy grande para los Estados Unidos, que era la primera vez en la historia que un partido socialista llegaba al gobierno por vía electoral. O sea, este hecho de llegar a un gobierno utilizando los mecanismos de la burguesía, que eran los mecanismos electorales, fue un golpe increíble para la estrategia norteamericana. ¿Y qué se jugaba en esos momentos? En Europa, no acá en América Latina, sino en Europa, el otro país era Italia. O sea, Italia en esos momentos, en 1970, 72, 73, estaba en momentos también electorales, y había una unidad entre la Democracia Cristiana chilena y el Partido Comunista Italiano, que era el partido, uno de los partidos más grandes de Europa, y esa posibilidad de unión de la Democracia Cristiana con Aldo Moro más el Partido Comunista Chileno, quiero decir el Partido Comunista Italiano, hacía que el próximo gobierno en el cual iba a ganar las elecciones una izquierda era Italia. Y eso sí hubiera sido un golpe muy grande contra el imperio, porque Italia está en el corazón de Europa y iba a ser el segundo país que podía ganar las elecciones un gobierno netamente de izquierda como era el de Salvador Allende. Por lo tanto, esa experiencia había que abortarla. La abortaron en Chile y también abortaron en Italia, porque en Italia una agrupación que nunca se supo bien ¿qué pasó? Las Brigadas Rojas italianas secuestraron a Aldo Moro, el dirigente de la Democracia Cristiana, que estaba de acuerdo con una unión con los comunistas para ganar esas elecciones. Lo secuestraron a Aldo Moro y lo mataron, y se terminó ahí la posible coalición entre la Democracia Cristiana y el comunismo italiano. Esos dos factores hicieron para mí que los norteamericanos y Kissinger a la cabeza se propusiera echar a Salvador Allende del gobierno chileno. Y vamos a la tanda de la radio. FM Moreno 90.1, estación de música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas. El Churqui, Jolí 2637. Va a estar bueno. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio y volvemos a la política argentina e internacional, digamos, en este caso, porque se publica un artículo muy importante de un periodista independiente, inteligente, que se llama Alberto de Arriba, que hace un análisis de la coyuntura internacional de Argentina con su política económica y su política económica que está siendo incluso juzgada, está siendo a favor, digamos, juzgada a favor en grandes diarios del exterior, como el New York Times, que sacó hace unos días antes del discurso de Obama un artículo reflejando la importancia de lo que hizo Argentina para salir de la crisis y aconsejando al presidente Obama que observe qué pasa en Argentina y cómo Argentina salió de esta crisis. Algunos ven la foto y otros la película. Esto fue publicado hoy en el diario Tiempo Argentino. Es un resumen igual, no es la nota completa, ¿eh? En los últimos tiempos, la Argentina produjo la paradoja de ser un ejemplo internacional de cómo salir de una crisis. Mientras algunos diarios y emisoras locales describen por aquí el peor de los mundos, ¿quién tiene razón? Un columnista del New York Times, Ian Mount, le pidió días atrás a Barack Obama, a través de un artículo, que se inspire en el plan aplicado por el kirchnerismo para sacar del pozo a la mayor economía del mundo, mientras los medios argentinos más poderosos subrayan la persistencia de la pobreza, de las villas miseria, de las viviendas sin cloacas ni agua potable y del escaso peso industrial en el PBI. Unos miran la película y otros se quedan con la foto. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, no deja pasar oportunidad para recalcar que no se sale adelante con ajustes ortodoxos, sino con medidas contracíclicas como las aplicadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El también premio Nobel Paul Krugman destacó reiteradamente el crecimiento de la economía argentina mediante medidas heterodoxas. Sostiene que cuando la Argentina intentó ser seria y aplicar medidas ortodoxas fue un desastre. Igual esta frase me retumba. Cuando la Argentina intentó ser seria, claro, fue sí, mal. Sí. Parecía que ahora no somos serios. En cambio, claro, ser seria quiere decir el tipo cumplir los mandatos del fondo. Cumplir lo que dice el fondo, claro. Lo que dice el gran padre, todopoderoso. En cambio, los economistas de la oposición siguen poniendo el viejo remedio del enfriamiento de la economía y el ajuste. Durante una conferencia organizada por la Cámara de Aseguradoras del Interior de la República Argentina, el compañero de fórmula de Ricardo Alfonsín, Javier González Fraga, propuso atajar el eventual impacto de la crisis internacional en la Argentina trabajando sobre la inflación, eliminando los subsidios y revirtiendo la política que hace un culto al consumo y desprecia la inversión, dijo. Esas son las González viejas Fraga. Ideas de la derecha clásica. Este hombre es el representante de esa filosofía y obviamente no puede pensar otra cosa. Está en contra, totalmente en contra de la política económica del gobierno y quiere hacer totalmente lo contrario. Eso es lo que quiere hacer. Disminuir el gasto público, bajar los sueldos, bajar los gastos del Estado, claro. Y eso luchar contra la inflación, como si fuera que la inflación es producto del aumento de salario, sí, o de la economía, digamos, del aumento. O ellos hablan incluso de que hay que enfriar la economía, digamos que la economía está recalentada. Utilizan todos esos términos para obligar a los gobiernos a bajar los sueldos, que es su objetivo fundamental. Increíble. Curiosamente, sigue el autor de la nota, Alberto de Arriba, el ministro de Economía de Hermes Wiener, Ángel Ciara, coincidió con González Fraga y el candidato nacional, a diputado nacional, perdón, Martín Redrado, también sacó a pasear un cuco, el aumento del dólar. Sí, otro personaje. Sí, sí. Redrado advierte sobre una corrida cambiaria post-eleccionaria. El columnista Mount... Están todos pensando lo mismo. Escuché a Dualdo hace dos días hablar exactamente de lo mismo. Es como que reciben una orden de alguien, hablen del posible aumento del dólar. Dualde dijo que el dólar está siendo comprado por la población, por los obreros, porque los obreros quieren guardar su dinero en dólares por la alta inflación en la Argentina. Es increíble. Ese razonamiento es el mismo que hace Redrado acá, de que va a haber un gran aumento del dólar postelectoral. Lo que puede ocurrir es una disminución, porque el problema que hay es al revés. Digamos, en el mundo financiero internacional, el que está en peligro es el dólar. O sea, claro, se podría dar vuelta la tortilla tranquilamente, claro, y todos aquellos que tienen dólares se van a tener que comer doblada, como dicen algunos, con sus dólares en baja. Eso es lo que puede ocurrir. Es más posible que ocurra eso a que el dólar aumente acá, como piensan estos economistas. Igual, Dualde no debería nombrar la palabra dólares, ya nos dejó, sí, una mala enseñanza en el 2001, 2002. Bien, el columnista Mount propone, en cambio, inspirarse en la receta kirchnerista y le dice a Obama que promueva la obra pública como se hace en la Argentina hoy y como lo hizo el New Deal en Estados Unidos luego de la crisis del 30. Tampoco estamos inventando nada, en realidad ya el presidente Roosevelt, inspirado en el keynesianismo, aplicó para salir del desempleo estas parecidas recetas, ¿no? También pide el editorialista aceitar el consumo popular y le dice a Obama, ponga dinero en el bolsillo de los ciudadanos que ellos después gastan y contribuyen a la reactivación económica. Exactamente. Mount reconoce que los precios de los commodities ayudaron a la Argentina a salir del marasmo, pero advierte que el gobierno mantuvo inteligentemente un dólar alto para favorecer las exportaciones y frenar las importaciones. Algunos lo llaman viento de cola, pero hay que saber poner las velas para avanzar, dice. Enterada de los elogios... Esta es una linda frase de Cristina, porque se enteró de los elogios del New York Times. Y dijo, no sé si esto es bueno o es malo. Claro. Tal vez recordó las lisonjas a los ministros de Economía argentinos que volvían de Nueva York tras haber pactado gravosas refinanciaciones de la deuda. Los medios locales y extranjeros coincidían entonces en que las gestiones habían resultado exitosas, pero los trabajadores no percibían estos éxitos. Uno de los más elogiados por sus ideas serias y su brillantez intelectual fue, sin duda, José Alfredo Martínez de Hoz, quien dio el puntapié inicial para el derrumbe argentino. Desde entonces, cada vez que hay demasiados elogios en el exterior, no pocos argentinos sospechan. ¿Cuál es la verdad entonces? ¿La del New York Times, que habla de una bonanza económica impensada años atrás, o la del infierno que describen los medios argentinos? ¿La que informa ahora sobre la falta de agua de millones de argentinos o la que da cuenta de la drástica reducción de ese déficit? Parece sugestivo que se hable de estas falencias precisamente en el momento en que la presidenta inaugura una extensión de la red de agua potable para 25.000 vecinos de La Matanza. Más allá de las visiones interesadas, las que defienden negocios y no la verdad, las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Una de las miradas contempla interesadamente solo la foto actual y la otra una película de 25 años de ajustes. Por esas paradojas de la política, resulta que quienes más insistieron históricamente en la necesidad de atacar la pobreza son quienes celebran ahora su disminución, mientras que los más insensibles descubrieron ahora el flagelo. Los periodistas más veteranos saben de sobra lo que costaba poder realizar descripciones de la pobreza o dar cifras, pero ahora resulta que la presidenta de la Nación informa que la pobreza se redujo al 8,3 en la primera mitad del 2011 y tiene más espacio la nota que rebate la información oficial que el anuncio. Así es. La asignación universal subió casi un 23%, con lo cual llegó a 270 pesos. Ni este aumento, ni la incorporación al cobro del salario familiar a los trabajadores que ganan hasta 5.200 pesos, servirán para que los beneficiarios descorchen champán. Pero puede ser la diferencia entre comer y no comer. Mucho más crueles son las críticas de quienes sostienen que el Estado ni siquiera debe aplicar planes sociales. Por ejemplo, el obispo de Añatuya, Rodolfo Urione. Esa es otra cosa que me llama la atención, ¿eh? Hoy escuché medio de la pobreza, a los obispos hablar contra el plan este de asignación universal por hijo, cuando ellos reciben salario del Estado, ellos reciben, sin hacer absolutamente nada, reciben un gran salario del Estado y critican precisamente eso. Me llamó la atención esto. Aparte, el obispo de Añatuya, no estamos hablando del cardenal de Buenos Aires. Exacto. Está rodeado de la pobreza más absoluta, el tipo Añatuya, provincia de Santiago del Estero. Consideró que la asignación puede convertirse en un arma de doble filo, ya que puede llevar a que caiga en el conformismo o en la pérdida de entusiasmo por buscar un trabajo digno. Claro, él debería buscar un trabajo digno porque recibe un sueldazo del gobierno absolutamente sin hacer absolutamente nada, salvo estas estúpidas declaraciones. Impresionante. Y además, el obispo de Goya, igual. Viene otra el otro, cosa. El obispo de Goya. Agregó que muchos consideran que el acostumbramiento a los planes se está volviendo un gravísimo problema porque se puede perder la cultura del trabajo. Sí, está genial, es increíble, ¿eh? Tipos que no laburan y que reciben grandes sueldos hablan así. Bueno, dice el periodista, llama la atención que esas ideas provengan de una institución que secularmente ha hecho un culto de la caridad. Claro, pero la caridad, ellos revolean lisonjas a los pobres. Aparte, es terrible esto de que la gente siga creyendo que porque algunos reciben un subsidio del Estado no van a ir a trabajar, porque claro, no alcanza, ¿eh? 270 ya lo hablamos pesos, mil veces. Sí. Porque algunos a veces dicen, oh, bueno, pero tienen 10 pibes y cobran 2.700 pesos. Pero hay que darle comer a 10 pibes. Sí, sí, por supuesto que no te alcanza. Bien. $60 son, sí, más o menos, 270 y, pesos. Sí, más o menos. Es obvio que la solución pasa por crear empleo genuino. Esto nadie lo duda. Deberían recordar los obispos que por esa razón el kirchnerismo aplicó políticas que redujeron el desempleo del 20% al 7%. Pero ¿qué hacer mientras la pobreza no desaparece? No son muchos los que pueden acostumbrarse a vivir con tan poco, pero nadie se acostumbra a no comer. A 2 semanas del rotundo pronunciamiento de las urnas, se ataca al gobierno como si nada hubiera pasado.

Estamos en el aire, continuamos con el observatorio, falta poco para la primera hora del programa y hemos recibido un mensaje vía teléfono, vía celular, ¿sí? De alguien que dice... Ah, sí, estoy leyendo, qué teléfono raro, digo yo, el teléfono, el aparatito. Recibimos un mensaje que, bueno, nada, tenemos el número, no sabemos quién escribió, dice que no está de acuerdo con el obispo, pero que la asignación universal no es lo mismo que crear salarios dignos. Todo aumenta y esta mujer dice que no sé. Bueno, qué. Alguien nos escucha, es importantísimo. Yo pensaba que nadie nos escuchaba. Por eso a veces digo esas cosas, digo, ¿sabes? Si nadie me escucha, digo cualquier cosa. No. Es mentira. Perdón, pero no sé usar el teléfono. Es un avanzar. Aparato muy viejo. Ahí lo estoy llamando al pobre muchacho o la pobre señora. No, sé. No lo llame. No, pero fue sin querer. Alguien que no está de acuerdo. Seguramente nosotros tampoco estamos de acuerdo con que la mayoría de las personas tengan necesidad de un subsidio. Recibir subsidios, claro. ¿Sí? Nosotros no recibimos subsidios. No, también creemos que lo mejor es el trabajo digno y el salario acorde a ese trabajo que se realiza, sin lugar a dudas. También pensamos que la mejor solución a todo esto tampoco es un gobierno de este tipo, sino que es el socialismo. Pero bueno, nada, son utopías y son cosas que... Pero seguramente estamos mucho mejor que hace un tiempo atrás. Estoy pensando en la época de Menem, cuando la gran mayoría de la población en condiciones de trabajar no trabajaba, ¿no? Vamos a la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Thank you. Continuamos en el observatorio, la segunda hora del observatorio. ¿Qué noticia? Pude terminar de leer el mensaje, decía Gustavo de Moreno, se llama la persona que nos mandó mensaje. Le bien, Gustavo, gracias por escuchar. Y decía que este gobierno no es revolucionario. Ya lo dijo Cristina, aparte, claro. No se necesita aclaración, yo no soy revolucionario, soy peronista. Soy peronista, dijo, perfecto. Así que, bueno, nada. Era para aclarar. Hoy encontré una noticia. Estoy viendo acá en internet una cosa, un intenso ataque policial con helicóptero. Eso hacia comuneros, mapuches y recrudecimiento de represión militarizada. ¿En dónde? ¿En Chile? No, fue hace un par de meses, pero en realidad, que el movimiento mapuche. Otro tema más. Claro. También está complicado con. El 1 de septiembre. Durante todo el día de hoy, 1 de septiembre, la policía militarizada chilena atacó con gases lacrimógenos, o sea, la semana pasada, balines y balas desde un helicóptero policial a los comuneros mapuches de la comunidad Ignacio Quepul en Lof de Tumucuy. Esto como una respuesta represiva al último proceso de reivindicación territorial realizado por la comunidad histórica del sector. El helicóptero policial ha sobrevolado cada uno de los rincones de la comunidad, fotografiando las viviendas mapuches y en momentos intermitentes bajando al ras de los techos y corrales de los comuneros en un claro acto de amedrentamiento y terror hacia mujeres y niños que allí se encuentran. Cabe precisar que en ese momento el helicóptero policial han aterrizado al interior del ex Fundo Alaska, de propiedad de la comunidad, por lo cual toda la comunidad se encuentra reunida a la espera de acciones que se realizarán, pero todo indica que volverán a atacar nuevamente a la gente. Bueno. ¿Cómo alguien puede ordenar eso? Es increíble. Ametrallar con helicópteros a una población de indígenas. Es absolutamente increíble. Parece una noticia de la época de la colonia, aunque no había helicópteros, pero bombardeaban con barcos y con arcabuces, pero también los mataban igual que ahora, parece, en Chile. Y esta semana no vio que en Formosa también hubo una denuncia, salió a las 12 de ayer. ¿No trajo las 12, el suplemento de las mujeres de página? No trajo. No. Bueno, hubo ataques sexuales a niñas de la comunidad Wichí. Ah, sí, lo leí, sí. Sí, esas cosas también suceden, ¿no? También es increíble que pueda pasar una cosa así. Bien, tenía otro tema por acá. Yo también tengo un tema que nadie se acuerda de esta persona. En realidad falleció el domingo, León Rosichner. León Rosichner, a los 87 años de edad, falleció. Es un gran filósofo intelectual de la Argentina, más conocido entre los intelectuales que en el pueblo, obviamente. Era profesor, investigador, escribió muchos libros y hay una nota en página 12 que es una síntesis y me pareció interesante porque nombra a otros intelectuales que se reunían con él y con el autor de la nota, que es el historiador Bayer, sobre el significado de León Rosichner en su vida, digamos, en su grupo. Escribe Osvaldo Bayer, el título de la nota es León, y dice: formábamos los cinco, así nos llamábamos. Nos reuníamos todos los jueves en el Tugurio, mi casita de Belgrano. Allí discutíamos desde el ocaso hasta la medianoche. León Rosisner, David Viñas, Tito Cosa, Osvaldo Soriano y yo. Impresionante, qué quinteto. El tema era siempre el país. Cuatro habíamos pasado la dictadura en el exilio y Tito Cosa en un exilio interior, negado, pero más dramaturgo que nunca. Eran discusiones interminables que nos unían y nos separaban. Pero el jueves siguiente estaban nuevamente brindando la comunidad con una copa. Recuerdo la picardía de Soriano, que llegaba último, por supuesto, y largaba provocativamente el tema sobre la mesa, para que se agarraran David y León. La discusión comenzaba casi en voz baja y terminaba levantados, gritándose nuevamente. David y León, los dos fallecidos este año, el primero en irse, para siempre, fue el más joven de todos, Soriano, el inolvidable. Me acuerdo que cuando los cuatro del grupo fuimos al sanatorio a animarlo antes y después de la operación, pero se nos fue. Nuestra tristeza profunda ante lo injusto, el más joven, el que más prometía. Y este año, David Viñas, en marzo, sin avisarnos. No pudimos escuchar nunca más su voz ronca y su ironía de ser todos los argentinos de distinto origen, pero ahí firmes, en la actualidad para protagonizarla. Y ahora León, el filósofo, el psicoanalista. Yo le daría el mejor de los títulos, el filósofo rebelde. El filósofo rebelde era un verdadero León, un sabio. Sus estudios profundos, un docente de la inquietud, el no conformismo, amigo de la amistad, de la intimidad, de los pensamientos, nos invitaba a su estudio allá cerca de las barracas de Belgrano y cocinaba él. Tan buen filósofo como cocinero, y su compañera Claudia, tan joven, y sus dos mellizitas, un padre joven de la edad de un abuelo, pero con la misma fuerza increíble de su optimismo. Un judío capaz y tan valiente de ser un crítico profundo de la política israelí para con los árabes, pero con un digno respeto a la cultura de sus ancestros. Un ser humano sabio, un león, una pérdida total para sus amigos. De los cinco, solo quedamos dos, Tito Cosa y yo. Mantendremos siempre el recuerdo vivo de los tres que ya nos dejaron. Adiós, León, ya nos encontraremos, dice Osvaldo Bayer. Sí, nuestro pequeño homenaje a León Rosisner. Bueno, y como hoy hablábamos de Chile, vamos a ir a un tema que me pidió usted que trajera, el grupo Grenada. Ah, sí. La directora Estaña, y el tema es La Muralla. Exactamente, vamos a escuchar ese tema. Para hacer Continuamos en el observatorio. Hemos escuchado la versión La Muralla, hecha por el conjunto Grenada de Moscú. Les mandamos un gran saludo si es que están escuchando. En homenaje a Chile, este tema nos gusta mucho y es una hermosa versión que hicieron. ¿Con qué seguimos, Andrea? Andrea está investigando seguramente el Facebook, ¿sí? Estaba viendo quiénes están conectados. Un montón de amigos. Una de las cosas que también nos llamó la atención en esta semana es que se cumplió un aniversario más de un hecho político en Uruguay que ocurrió hace, ¿cuántos años? 40 años. Hay muchas cosas que ocurren desde hace 40 años, ¿sí? En este caso fue una fuga espectacular del movimiento Tupamaro de la cárcel de Punta Carretas. Se escaparon 111 presos políticos cavando un túnel desde la cárcel hasta una casa que está ubicada al cruzar la calle, digamos, una operación perfecta, sin derramar sangre, sin nada. Se escaparon 111, de los cuales la mayoría eran miembros del movimiento Tupamaro y otro, un grupo de presos comunes también, que se escaparon. Se publicaron en varios diarios este tema. Se publicó en Página, creo, también en Tiempo Argentino o en Sur, porque fue una noticia, la verdad, impresionante. Cuando la leímos, cuando ocurrió, no podíamos creer que se pudieran escapar así en las barbas de la dictadura militar en ese entonces en Uruguay. 116 personas, porque se escaparon 110 presos políticos y se llevaron 5 presos comunes. Ah, perfecto. Bueno, y entre ellos, lo más importante de esto, que nos estamos acordando, que de los dirigentes que se escaparon, entre ellos estaba el Pepe Mujica, claro, hoy presidente de la República Oriental del Uruguay. O sea que es impresionante. Yo me imagino al viejo Pepe Mujica cavando un túnel para escaparse. Impresionante esta historia. Encima estaban en una cárcel de varios pisos. Tuvieron que hacer agujeros en la pared para deslizarse hasta abajo del piso tercero, segundo y primero para llegar al túnel que estaban construyendo. Hay algunas cosas que se publicaban ahí. Yo me estaré olvidando de muchos de los datos concretos de la época, pero está en la nota que queremos compartir algunas cosas con ustedes. La fuga de Punta Carretas, una epopeya. Fue publicado ayer, 9 de septiembre, en Página 12. Por sus características épicas y de ribetes cinematográficos, fue considerada la fuga de presos políticos más grande de Uruguay y del mundo, y hasta ocupó un lugar en el libro Guinness. Mientras se organizaba un levantamiento en La Teja con el propósito de distraer a las fuerzas de seguridad en la madrugada del 6 de septiembre de 1971, la operación Abuso ponía fin al encierro de 111 militantes políticos, entre ellos la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y 5 presos comunes detenidos en la prisión de Punta Carretas. El gobierno de Jorge Pacheco Areco, que se sobreponía al mal trago provocado por la huida de las 38 prisioneras de la cárcel de mujeres, recibió un nuevo golpe. A 40 años de aquella jornada, Página 12 habló con 2 protagonistas de la masiva fuga. El penal de Punta Carretas tenía 4 pisos con 48 celdas por planta. Alojaba a detenidos por crímenes comunes y a un centenar de presos políticos ubicados entre el segundo y el tercer piso. El presidente José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, actual ministro de Defensa de Uruguay, también escaparon de la cárcel. Construida a principios del siglo XX, la prisión se hizo célebre en el 31 cuando un grupo de 8 anarquistas huyó cavando el túnel. Esa hay fue una historia. Sí, hay una película muy interesante que se llama Ácratas, que cuenta, ajá, entre otras cosas, es la fuga de los anarquistas, y hace un breve reconocimiento a la fuga de los Tupamaro también. A mí lo que me impresionó de esto es, no sé si está en la nota, seguramente está, cuando ellos hicieron ese túnel, se encontraron con el túnel anterior. Y ahí dejaron un cartelito, además. Bien, aquello fue un orgasmo nacional, una epopeya. recuerda en diálogo telefónico. Qué forma de usar la palabra orgasmo. Claro, sí, sí, tal cual. El ex Tupamaro Mauricio Rosenkopf, para facilitar la huida, el escritor y otros compañeros ocuparon la casa ubicada en Solano García 2535, frente al penal de Punta Carretas. Por ahí tenía que salir el túnel. A nosotros nos tocaba distribuir a los compañeros y ponerlos a resguardo. Al salir, el ñato, se refiere al ministro Fernández Huidobro, contaba un montón de anécdotas, señalaba. En un momento, los presos sintieron un soplo de aire que llegaba desde el túnel utilizado por los anarquistas. Los Tupamaro bautizaron Lenin a su excavación y llamaron Kropotkin al primer túnel, en alusión al pensador ruso creador del anarcocomunismo. Señalaron aquel momento con un cartel que colgaron en el camino y que rezaba: dos ideologías y un mismo objetivo, la libertad. Para que los presos pudieran escapar, perforaron las celdas desde el tercer piso. Al serruchar los barrotes, el polvillo que se desprendía era barrido con yerba mate lavada para que no quedara rastro alguno. Qué laburo, ¿no? Impresionante. Yo una vez leí a algún fugado que decía que desde el primer momento que uno entra a la cárcel, lo primero que piensa es cómo salir. Exactamente, sí. Y cómo fugárselo. Ellos aconsejan también eso. Todos los presos políticos aconsejan eso. Hubo una cosa formidable. Cuando le preguntaron a Raúl Sendic cuántos debíamos escapar, él respondió: todos. Él era el dirigente, claro, del Nacional Tupamaro, y bueno, le preguntaron cuántos debían escaparse. Sí, claro. Y dijo todos. No lo dudó, claro, todos los que estaban detenidos debían salir. A poco de salir, el Pepe vuelve a caer y tiempo después se hace otro operativo llamado El Gallo, donde huyen 22 compañeros esta vez. El Pepe también salió, rajó dos veces y ahora mirá dónde lo tenemos, dice Rosenkopf. Y explica que la primera reacción del preso es pensar dónde va a zafar. La libertad está en el que busca alcanzarla, afirma el ex director de Cultura de Montevideo. Fuimos derrotados militarmente, pero la ética, las ideas y la energía de la militancia, el reconocimiento de la gente nos permitió estar donde estamos, integrando una fuerza como el Frente Amplio, donde la sabiduría de los fundadores permite mantener en una dignidad de acción a bolches, demócratas cristianos y viejos tupas. Somos gobierno con todos ellos. Estamos muy bien acompañados y los acompañamos muy bien. Jorge, el tambero Zabalza, fue uno de los detenidos que escapó de Punta Carretas. Su hermano fue asesinado durante la toma de la cárcel de Pando y es considerado uno de los hombres de confianza de Sendic. A los 68 años sostiene que el deber de un prisionero es escaparse para continuar la lucha. Desde que fuimos trasladados a Punta Carretas, los proyectos de fuga estuvieron a la orden del día, afirma y recuerda que contaron con el apoyo del resto de la población carcelaria. Un túnel de 44 metros es algo que no pasa desapercibido en ninguna cárcel. Y eso tiene que ver con un trabajo político que siempre se hizo. Nos fuimos sin disparar ni un solo tiro. Buscamos la forma de escaparnos sin poner en riesgo a nadie. Según Zabalza, en un primer momento la fuga tuvo un significado político muy grande. La liberación de 111 tupamaros, entre ellos los principales cuadros, daba la sensación de que en cualquier momento podíamos derrocar al régimen, evalúa. Sin embargo, días después de la operación Abuso, el gobierno convocó al ejército para que interviniese en la lucha contra los grupos armados. En cierto modo, ese fue el comienzo del golpe de Estado. A los 68 años continúa militando junto a movimientos sociales. Zabalza entregará hoy, por ayer, digamos, un petitorio a Mujica por algunos desalojos. Queremos ver si se acuerda de sus orígenes y conserva en la memoria el ideario de Raúl Sendic y de los trabajadores cañeros. También saber si en algún rincón del corazón conserva aquellos sentimientos que tuvo 40 años atrás, señala. Zabalza considera que la impunidad de los militares que actuaron durante la dictadura se refleja en los excesos de las Fuerzas Armadas que participan en la misión de paz en Haití. Claro, se está refiriendo al exceso, habla del exceso y se está refiriendo en realidad a una noticia que también se publicó en esta semana con respecto a una filmación. Se conoció un video con la participación de militares uruguayos que están en Naciones Unidas, digamos, en Haití, participación de militares uruguayos en el, los cascos azules. La fuerza de paz en el, en una violación o intento de violación de un niño haitiano. Después salieron a decir que era una broma, que no fue tal, pero bueno, aparentemente impactó esta noticia a todo el mundo y fueron llamados, y cosas que ocurren con estas tropas, digamos, que van a no sé a qué, a otro país a intentar dirigir lo que ocurre en otro país, como en Haití. Yo estoy en contra de la participación de este, incluso de la Fuerza Argentina. Pero bueno, vamos a un tema musical o algo así. Sí, a un tema musical, y en este caso también uno de los trovadores que cantó ayer en el Teatro Marechal, en este caso Pablo Merletti, y un tema especialmente para Allende, también en este sentido, y se llama 1973. Qué lindo título. Con pretexto de facto aquel hombre declarado un gran admirador. Con respeto y nostalgia en el canto comunico mi recordación. Se levantan las manos trilladas, resucita el honor a pueblo de los brazos que juntos ofrecen la epopeya de tu rebelión. Rebelión. Emisario del cambio, salvador tu nombre, tu profesión, por reliquia de paz y trabajo, justiciera emancipación. Nuestras armas no las carga el demonio, ya no es tiempo de mejillas poner. La desgracia se vierta en tus hombros, general Augusto Pinochet, Pinochet. El cobarde y el amor resistencia será. A esta altura de nuestras vidas te diría casi sin vacilar que la América que vos querías se nos fue en un pestañear. Hoy los pobres son tanto más pobres, los cipayos se ocultan detrás de uniformes verdes con insignias y se hacen llamar general. Hizo falta que un tiro saliera, esa arma que usara Fidel, va a matarte un invierno del año 1973. Viva Allende, resuena mi alma, viva el pueblo, el trabajador, que viva la América unida y que viva repartición. Viva Allende, resuena mi alma, viva el pueblo, el trabajador, que viva la América unida y que viva la repartición. Viva Allende, resuena mi alma, viva el pueblo, el trabajador, que viva la América unida y que viva la red, que viva la red, que viva la repartición. FM Moreno,

Me estoy informando de esto. Clown, otra palabra en inglés. Que es un payaso, pero... El clown hace, es payaso. Claro, pero hace reír menos. Me parece como más serio el payaso. Stand up. A ver vos qué... Levantarse, ¿qué es? ¿Quién va a querer venir después de esas críticas? Claro. No, para nada. No, no es crítica. No, es una... Queremos broma. Queremos saber qué vamos a ver. Trato que sea una... Stand broma. Up son estas personas que se paran frente a un micrófono y te cuentan una historia desde su particularidad, su persona. Como un monólogo. Un monólogo, sí, sí. Pero con un estilo medio yankee. Bastante gracioso. Bueno, está bien, está bien hecho, está muy bueno. Hay que saber el significado, me parece perfecto. Stand-up. Yo le buscaría un nombre en español, pero no importa. Todo el mundo... Digamos que es un género es nuevo. Es la segunda vez que escucho esta palabra. La segunda vez que escucho. Ahora acá, y antes también alguien en la tele dijo, hacen stand-up. Sí. Y yo me quedé... Hay un grupo de argentinos que está siempre en el... Plaza. Hay una corriente bastante nueva en Argentina en general, que no tendrá ni 10 años, que están haciendo esto. Pero, como vos decís, es un género viejo en Estados Unidos. Sí, hay un capítulo de Los Simpsons. Son todos estos personajes que tienen un muro atrás claro. Y un micrófono delante y nada, y hablan. Es difícil, Y te hacen reír. Se desanudan un poco la corbata, así como para hacerlo informal, y empiezan a charlar de la vida misma. Bien, ¿qué más esta noche? Las bandas son Paula Suárez y Marcos Paz. Sí, folclore. Y el bizcocho, tango. Y el viejo bizcocho que vuelve tango. Vuelve a las calles de Moreno. ¿Y qué hacen ellos? El bizcocho hace ska, pero con tango, melodías ska, tangueras. Punk. Sí, con melodías tangueras. Es un rock con melodías tangueras, digamos. Ajá, bien. Si lo podemos escuchar, tenemos en la computadora de la radio, tenemos el bizcocho. Tendríamos que pasarlo entonces. Bueno, sí. Ahora vamos a pasar el bizcocho. Me gusta el nombre ya, por lo menos. ¿No? El bizcocho. Es una banda que tiene más de 10 años, son pibes de acá, de Moreno, la verdad que muy buenos músicos, que siempre están, por lo general, aportando a las organizaciones sociales y a gente que está juntando guita para lo que sea. Ellos siempre están poniéndole el cuerpo y poniéndole su música, que está buenísimo. Está buenísimo que los artistas puedan hacer esto, ¿no? De compartir. ¿Y Paula Suárez de dónde? ¿De acá? ¿De Moreno también? Paula Suárez también. Y Marcos Paz, dice. Sí, Marcos Paz, que parece el partido, pero no. Es un vecino de aquí de mi barrio también. Ah, que se llama Marcos Paz. Sí, bueno. Está genial el nombre que tiene. Che, contame. Hablábamos hace un rato que este año el teatro callejero va a salir a los barrios también. No solo se va a quedar en el centro de Moreno. La particularidad era que se estaba organizando... En la Plaza Wuhan, sí, con algún acompañamiento de la Secretaría de Cultura, del INDEL y algunos espacios más del municipio. Y este año es como que, bueno, Tercer Cordón, que es la organización, digamos, que apostó a hacer teatro callejero en Moreno y apostó al encuentro en Moreno. Bueno, decidió y se sintió también empujado por la misma necesidad de abrir el encuentro a distintos espacios en Moreno y que también se pudiera hacer en barrios. Sí, así que este año no solo se va a hacer en La Wuhan, sino también se va a hacer en mi barrio y en Reja Grande. Ah, buenísimo. ¿Y en mi barrio, por ejemplo, cuál va a ser el espectáculo principal, digamos? No, en mi barrio van a haber varios. En realidad es a fines de octubre. Todavía estamos definiendo qué espectáculo va. Seguramente van a estar, como son espacios en donde los que organizan son dos murgas, vamos a estar las dos murgas específicamente, pero aparte varios de los espectáculos que también van a estar en La Wuhan. En La Wuhan, claro, van a ir circulando, digamos. ¿Cómo se llaman las murgas de mi barrio? Meta Negro y Semifusa es la murga de mi barrio, la Pororoca es la murga de Reja Grande. De Reja Grande, bueno. Muy bien, entonces, esta noche en el Churqui, acá un par de cuadras, Jolie 2637, bono contribución 5 pesos, pero además habrá barra y buffet, todo muy, muy económico, y bueno, vayan a colaborar, pues siempre se necesitan fondos para estas muestras artísticas y actividades que, bueno, transportar los artistas. Convengamos que, digo, para todo el público en general va a ser gratuito, o sea, una obra en la calle, llevar el teatro a la calle, ¿no? La posibilidad de ver una obra de teatro no es lo mismo, o sea, vas al Marechal y sabes cuánto te cuesta. La actitud es distinta, o sea... No, pero además yo me acuerdo de los dos encuentros anteriores que la gente que pasa por la calle porque se va a su casa o se va a su trabajo está parado un rato o se queda porque le llama la atención, pero en cambio al teatro tenés que ya predisponerte para ir, para entrar, aunque la entrada sea libre y gratuita. Sí. Muchas veces vas a un espectáculo en el Marechal y no hay nadie porque la gente no está acostumbrada. Por eso está buenísimo sacarlo a la calle. Y también esto de que, bueno... La calidad de los espectáculos no varía en absoluto con la que puedas encontrar en el Marechal. Digo, son artistas de primera calidad, son muy buenos artistas que apuestan a sacar el teatro a la calle y compartir esto con el pueblo, con la gente. Exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Cristian, por venir a contarnos esto y gracias. Esperamos que todo nuestro gente. Público vaya esta noche para la Varieté. ¿Encontraste el bizcocho? Bueno, pone un tema al bizcocho a ver qué tocan. Es comida y yo el cirujano que la sueño. Es la sangre y yo el murciélago que va a buscarla porque muero en esta noche. Ella es rica y no me puedo controlar. Que se abusa, ella es vaso, yo papel, soy la hoja y ella el viento que la empuja, ella es letra y yo cartel, es la flor más preciada de mi campo, un regalo que me dieron a cuidar, todo el día pienso en ir a respirarla, ella sabe que la voy a respetar. Continuamos en el observatorio. Ahora tenemos un tema que a mí me preocupó siempre. Siempre tuve una preocupación con respecto a la existencia de los negros en la Argentina. En la historia argentina existieron muchos negros en realidad. Varios de los ejércitos latinoamericanos, el de San Martín se formó con negros, el de Uruguay. Cuando Artigas se asiló o ingresó al Paraguay el 5 de septiembre de 1820, que ahí prácticamente se internó y desapareció para la historia uruguaya, vivió 30 años más en Uruguay. Él ingresó con un grupo de 100... En Paraguay. Él ingresó al Paraguay con un grupo de 100 personas negras que en Paraguay observaron asombrados a todos los negros y el presidente, el jefe de gobierno en ese entonces, el dictador Francia, les dio un lugar, no les permitió llegar hasta la capital Asunción, les dio un lugar que se llama Laurel Tigahora y es un lugar en donde existía una colonia de negros que están hasta ahora los descendientes negros de todos aquellos que acompañaron a Artigas a su exilio en el Paraguay. Esta es una hermosa historia, la de Artigas en Paraguay. Él vivió 30 años y más adelante vamos a tocar este tema porque es interesante, hay muy poca gente que sabe qué pasó con Artigas en ese entonces. Yo estuve en la casa, la casa donde vivió esos 30 años ahí en Asunción, al fondo de la avenida Artigas, dentro de lo que es el zoológico botánico. Sí, no estuvo 30 años ahí, estuvo los últimos 5 años ahí en realidad, porque estuvo en otra ciudad, San Isidro el Labrador se llama, alejada de Asunción, y el presidente López, Carlos Antonio López, lo trajo a Asunción y le dio una casa ahí en el Jardín Botánico, que ahora no sé si es una escuela o es una casa. Un museo, sí. Yo no estuve ahí, pero paleontológico. Bueno, el tema de los negros es un tema largo, es interesante, hay un tema que está sin discutir acá, sin resolver, es por qué desaparecieron los negros. O sea, desaparecieron en realidad los negros de la Argentina. Uno los ve pocos, en realidad. Yo veo pocos negros, sin embargo, existen algunos. Y yo me encontré con una nota que me llamó la atención, porque no sabía esto, será por ser blanco, de que existe discriminación hacia los negros en la Argentina. Yo pensaba que no existía esa discriminación, en serio, porque como yo no la siento, pensé que nadie la sentía. Sin embargo, existe esa discriminación. Un terrible utópico. Bueno, pero me asombró eso. Y hay una nota que se publicó la semana pasada que se llama Color Humano, que me encanta que podamos difundirla entre nuestros oyentes. Se publicó en el suplemento de Mujeres Las 12 del diario Página 12 del 2 de septiembre. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró que el 2011 es el Año Internacional de los Afrodescendientes. es un empujón para sumar el tema a la agenda pública, mediática, visibilizar la lucha y el compromiso de la comunidad por sus derechos y llamar la atención sobre un problema vigente. El color de piel sigue siendo un gran motivo de discriminación, segregación y violencia. En ese contexto, las mujeres doblemente discriminadas por su género y su etnia reclaman para las nuevas generaciones para que no sufran lo que pasaron ellas, sus madres y sus abuelas. Adriana Izquierdo es coordinadora responsable del programa de Afrodescendientes contra la discriminación, la xenofobia y el racismo del INADI. Ella hoy está orgullosa de su color de piel, pero toda la vida lo obligaron a sentirlo como una carga. Mi mamá llevaba a cuestas que mi papá fuera afrodescendiente. La familia de mi mamá tampoco estaba conforme con eso. Tenía 106 años y se escuchaban frases como «Todo es culpa de ese negro. Si no estuvieras con ese negro», cuenta. Con la muerte de mi papá, los hermanos fueron dispersados y yo terminé en las casas de unas tías mayores. Luego comenzó la escuela primaria y las diferencias se acentuaron todavía más. Siempre fui la negrita. Con el tiempo me puse agresiva y le empecé a pegar a los compañeros que me molestaban y a los padres que decían, esa negra le pegó a mi hijo. No tenía nombre, ni era una alumna, era la negra, recuerda. Hoy, desde el INADI, se lucha para que sea un tema de debate y reflexión en las escuelas. Hay que dar la charla a los alumnos, a los padres y a los docentes. Todavía existe el prejuicio de que somos esclavos traídos, somos personas descendientes de esclavos. Lo cierto es que somos parte de este país y tenemos los mismos derechos, sostiene. María Gabriela Pérez creció junto a sus padres en el barrio porteño de Liniers, junto a otras familias de afrodescendientes. Su vida fue sencilla mientras se mantuvo dentro de esos límites. Cuando intentó cruzarlos, fue víctima de la violencia y el desprecio de los demás. Nunca pude entrar a los boliches de moda. Siempre rebotaba en la puerta. Eso me daba dolor, rabia. Con el tiempo opté por no ir más. Es terrible esto. Sí. Tampoco pudo encontrar trabajo de lo que a ella le gusta y para lo cual estudió. Siempre quedaba relegada por la imagen, explica. Te discriminan hasta en la parada del colectivo. Puede estar bien vestida, pero las mujeres se aferran a la cartera por miedo a que les robe, cuenta enojada. Qué bárbaro, ¿eh? Tremendo. Terrible, sí. Karina Grossman vivió una infancia y una adolescencia marcadas por la discriminación y el aislamiento. En el colegio me decían hormiguita negra y chupetín de brea. Y yo reaccionaba y les pegaba. Chupetín de brea, la verdad. Los pibes son muy crueles. Qué creatividad. Me volvía a mi casa llorando. Me miraba al espejo y me notaba diferente a los demás, cuenta. Se querría pintar de blanca, ¿sí? Qué terrible. En la adolescencia el dolor fue más grande. Me pasaba lavandina con algodón en el baño para aclararme la piel. Dice, pobre chica, no quería ir a las fiestas ni a los cumpleaños. No me relacionaba con las chicas porque sentía que nunca iba a ser rubia y de ojos claros como ella, rememora. El dolor por ese maltrato lo descargaba con su madre. Ella siempre le echaba la culpa a ella. Le decía, por tu culpa nadie me quiere. Tampoco quería un novio afro para que sus futuros hijos no fueran negros y evitaran la discriminación. No me juntaba con los chicos morochos y sentía rechazo porque yo me rechazaba. Después vas creciendo y empezás a relacionarte por lo que es el otro y no por su imagen, dice. Mirta Izquierdo recuerda cuando era niña y la vestían toda de blanco. Me estiraban la motita, me ponían unos moños blancos, el delantal y las medias blancas. En la escuela me decían la mosca en la leche. Luego, a los 10 años, fue a ayudar con las tareas de la casa de una señora adinerada. Increíble. En la feria, mientras mi patrona compraba fruta fresca y deliciosa, yo tenía que levantar la fruta que tiraban los puesteros. La fruta fresca era para ella y la podrida se lavaba y era para mí, recuerda. Es mentira que las generaciones se mejoraron. Es mentira que no existe el racismo y la discriminación en los colegios. No hay una conciencia de que el afro es parte del país, de su suelo, y tiene los mismos derechos. Estamos pidiendo que se capacite, que se hable y que se respete al diverso. No damos solo la queja, sino también el dolor de lo que no queremos que siga pasando, dice Adriana. Increíble, ¿eh? Increíble, sí, bueno, por eso me impresionó la nota. Los pibes son muy crueles en la escuela. Yo tengo uno formoseño que los demás, para hacerlo enojar, le dicen paraguayo. Y él se reenoja. Y yo ya no pero sé es un qué... título de orgullo. Decirle que se siente orgulloso. No. Que los paraguayos pero no lucharon por no, su libertad no, y murieron no. en los campos de batalla, decime. No hay nada que hacer. Y tengo otro que es boliviano y no le dicen nada. Será porque ese es de genial. Verdad. No sé. Está porque genial. Ese no parece, ese es de verdad. No. No, a veces parece inevitable el tema de los anteojos también todavía es una idiotez o cualquier defecto, un lunar o sí, lo que fuere sí, que en realidad, bueno, nada, son cosas que les pasan a todas así las personas es. Y bueno, los pibes pueden ser muy crueles cuando se lo proponen. Estamos ya acercándonos al final del programa. Teníamos dos cosas más que hablar. Una es el tema del Día del Maestro mañana, ¿sí? El Día del Maestro, el Sarmiento y el hecho de que una gran cantante de tango cumple 100 años. Cumple 100 años y también le queremos hacer un homenaje. Es raro que una mujer cumpla 100 años o un hombre cumpla 100 años. Creo que por la estadística hay cerca de 3.500 personas que tienen 100 años en todo el país. Bueno, esta persona cumple 100 años. Va a cantar en el mes de octubre, creo. Va a hacer un recital en el Luna Park. Y bueno, es impresionante. También tiene que mandar saludos a Paloma, que lo está escuchando. Hay que mandar saludos a Paloma. Le mandamos saludos a Paloma, a Cristian, a Patricia. Y vamos a un tema musical en donde canta nuestra personaje de hoy, el tema de la persona que cumple 100 años. La descamisada. El tema de Nelly Omar. Nelly Omar. Cantarles una milonga que por ella estuve silenciada 17 años. Estuve silenciada 17 años, que es La Descamisada, para todos ustedes y con todo mi corazón, recordando aquellos dos grandes señores y que fue el general Perón y Eva Perón. Gracias. Mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Muchísimas gracias. En mi nombre y en el de mis compañeros, me encabezamos. continuamos en el observatorio. Ya cerca de la hora de finalización del programa, pero no, queremos hablar también, recordar a todos los maestros. Se cumple otro día más de las fechas que se conmemora el Día de los Docentes, de todos los maestros argentinos. Si me pregunta, no estoy de acuerdo. Nuestras felicitaciones. No estás de acuerdo porque ella es docente y maestra y dice que no soy maestra, soy profesora, pero uno peor que el otro. Tanto Sarmiento como Estrada son dos personajes nefastos de la historia argentina y por ellos recordamos o nos reconocen como nuestro día, qué sé yo. Igualmente me parece que hace muchos años que los maestros salen de joda a comer y a bailar y todo eso, y que los chicos nos traen algún regalito, no necesariamente algo material, sino una golosina, un o un pequeño señalador o un dibujo diciéndonos que somos importantes. Está bueno lo que puso su nuera, Fernanda, a ver, recién en el Facebook. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué puso? No sé. Dice qué puso. Que si podés leer esto, tenés que agradecerle a los maestros. Está bueno. Ah, si o sea que leer si uno, el mensaje de Facebook si, quiere decir que alguien te enseñó si a leer. Si sabe leer, algún maestro se lo enseñó. Entonces hay que agradecérselo. Inteligente. Gracias, Fernanda, por el aporte. Por la frase. Así sí. Que, bueno, eso. Y otra cosa que quiero recordar, en este momento se está desarrollando en San Miguel el encuentro regional de mujeres, pero iban a llamar las chicas, está Agostina por allá, está Pili, y iban a llamar, pero no se pueden comunicar con nuestro teléfono, y bueno, ya termina el programa, así que la semana que viene alguna de las chicas estará por vamos acá a invitarla contándonos que vengan, sí. Claro, qué cosas pasó y qué hacen. Exactamente. De acuerdo, muy bien. ¿Algo más? O sea que estás en contra de Sarmiento y de Estrada. No me diga. Sí, Estrada, católico, a full, un asqueroso. ¿Qué le puedo decir? Pero no importa, el Día del Maestro es un día, no importa cuál es el origen que tenga. En realidad, bueno, se conmemora ese día porque es el día que falleció Sarmiento. Sí, igual se murió. Entre paréntesis, murió en Paraguay. En Paraguay. Era un país que lo odiaba. Estuvo genial porque él tiene una frase famosa donde empieza el guaraní, termina la civilización, decía Sarmiento. Y fue a morir a Paraguay. Para mí es una paradoja increíble de la historia argentina que Sarmiento haya muerto ahí. Y nunca me enteré por qué fue ahí. Incluso sé que la siguió su amante, la Dalmacia Vélez Sarfiel, ¿era? ¿Sí? La hija de su amigo Vélez Sarfiel, sí. Que fue amante de Sarmiento, fue al Paraguay a estar con él, pero no se quiso quedar ahí, digamos. Esta historia es otra historia que yo les debo, porque quiero averiguar por qué fue Sarmiento y cuánto tiempo estuvo viviendo en el Paraguay. Sé que estuvo construyendo una casa y haciendo un pozo para conseguir agua, etcétera. Esas cosas leí, pero no leí la causa por la cual se fue al Paraguay. ¿Sabe que el año pasado vi una foto que me dio mucha impresión? La última foto de Sarmiento, en ese momento empezaba recién la fotografía, era esa fotografía que saltaba la explosión, 1888, claro. Bueno, y la última foto de Sarmiento está muerto. En el momento en que lo descubren, que se murió, estaba sentado en una cosa que muy parecida a un pupitre, una silla. Ajá. Parecida a un pupitre, tapado con una frazada, durmiendo con su un siesta, sí, una especie de poncho. Y ahí se muere, muere. ¿Y en ese momento le sacan la foto? Y claro, lo llaman al fotógrafo para que le saquen la foto. Imagine y que está esa foto, hay que buscarla. Foto circulando, sí, yo la vi en las revistas, en los fascículos esos del diario. Buscala y lo publicamos en internet, para que en nuestro Facebook, para que se sepa. Bueno, para que se es un dato raro, simpático. Amigo de la foto del muerto. Bueno, un gran saludo a todos los oyentes, sí, a los que llamaron por teléfono hoy. Y les deseamos feliz fin de semana. Gracias a Cecilia, que operó hoy, y nos vemos el sábado. Hasta el próximo sábado.